Es obviamente uno de los referentes del Ente Descentralizado de Obra Sanitaria, hoy responsable del área de relevamiento de LEDOS. Hablamos de Rubén Darío López, porque el otro día dábamos cuenta de una situación que tuvieron que atravesar los trabajadores con el gremio que congrega a los trabajadores de obra sanitaria, el CEOS, y hoy los trabajadores mantuvieron una reunión. Para ver qué salió de esa reunión, estamos en comunicación con Rubén Darío López, conocido como el Mama López. Mama, buenos días. Pablo Benito te saluda en Mañanas del Sur. Buenos días, Pablo. Buenos días a toda tu audiencia. Bueno, ahí está. Bueno, novedades. El otro día dábamos la noticia de que había pasado una circunstancia, por lo menos irregular, para algunos trabajadores. Contanos un poquito qué tiene que ver con el gremio. Bueno, en este caso está aconteciendo que el gremio CEOS, que nuclea a todos los trabajadores de obra sanitaria, trabajaron en un convenio donde muchos de los trabajadores, en este caso la totalidad de los trabajadores, no avala el convenio firmado 5 días antes que se haya retirado el intendente Enrique Cresto. Francisco Ascue tomó la posesión de la intendencia y la nueva directiva de LEDO vuelven a firmar un convenio donde el 100% de los trabajadores, inclusive los propios gremialistas del CEO, no están conformes, ¿no? Porque hay varios puntos donde nos comprometen. Es un convenio que se armó, como se dice, de un día para la noche, reunido entre 5 paredes, 10 personas, firmado por Vanessa Leonardelli, como directora en ese momento de LEDOS, un trabajador de obras sanitarias, en este caso estaba manejando una máquina que pertenece también a LEDO, Enrique Cresto, Vallejos, el secretario del Interior de Fento, y también Carlos Adamo, que es secretario general de Fento, sumado Marcelo Vázquez, que es el secretario general. Bueno, eso se firmó, luego lo avalaron, pero recién el convenio, en papeles, lo pudimos leer hace 10 días atrás. Perfecto. Mama, te pregunto porque a nosotros nos llegó que había una cuestión de opcionalidad de alguna manera para lo que tenía que ser aportes tanto al gremio como a la caja. ¿Esto es así? Son dos puntos que en este momento los trabajadores estamos totalmente en disconformidad, ¿no? Que se nos descuente una jubilación que en realidad ya venimos pagando, ¿no? Por el lado del municipio, y que se nos descuente también por una mutual, que en este caso ya la tenemos, que Diosper. Eso ellos, cuando vinieron el año pasado, antes de que termine la gestión Enrique, y este año, hace un mes atrás, nos dijeron que eso era opcional, tanto la jubilación como lo que es la mutual, pero resulta que nos enteramos porque justamente la jefa de personal de obra sanitaria nos abre los ojos y nos dice tengan cuidado porque creo que viene descontado ya el próximo mes. Entonces ahí es donde nos empezamos a preocupar por toda la situación que estamos pasando, ¿no? A nivel país, a nivel provincia. Sí, la situación económica. Nosotros por ahí, como dijimos, queremos acompañar esta gestión, pero si no hacen esto, que para nada tiene que ver la intendencia de la juez ni los directores acá de obra sanitaria. Estamos hablando siempre del afento. Si no hacen esto, nosotros nos comprometen en lo económico, porque el punto que se vaya a ganar, Pablo, vos sabés muy bien que muchas veces hay que andar para lograr compensar lo económico en cada punto que trabaja tanto ATE, la UEM no lo vamos a ver y la verdad que es mucha plata lo que se nos va a descontar si esto se da de esa manera. Mamá, te pregunto, hubo una reunión, obviamente, por lo que me estás diciendo, todos están de acuerdo. ¿Qué herramientas tiene ahora usted y los trabajadores para resolver esta situación? ¿No hay un escenario de desafiliación a este gremio? ¿Cómo es eso? Bueno, el viernes quedamos en que venía ATE, porque acá muchos de los compañeros, alrededor de 60 personas, somos afiliados a ATE, somos afiliados a la UEM, somos afiliados a ETEM. Bueno, ATE hizo una presentación, cuidando, bueno, en este momento lo que es el presentismo de cada trabajador en el Ministerio de Trabajo. Por 3 horas estuvimos una asamblea donde pudimos tocar estos puntos que nos incomoda. Estaban el secretario general Vázquez, sumado a otro secretario, Johnny, que pertenecen, son compañeros nuestros, pero que pertenecen al CEO. Y bueno, y elegimos que en sí estamos en desconformidad de esos puntos. Y sí, la gente acá en obra sanitaria hoy por hoy se quiere desafiliar, ¿no? Porque él no lo representa, ¿no? Y sí, como para estudiar, porque es difícil que nosotros renunciemos, porque es algo que ya es ley para el trabajador de obra sanitaria, pero sí corregir esos puntos que a nosotros no incomoda. Perfecto. Ya está circulando una nota que se le va a presentar a Del Cerro como interventor acá de Ledo, y se le va a presentar a Francisco Ajuez como intendente, donde la mayoría quieren renunciar. Pero sí, en sí el punto es que den marcha atrás lo que es lo de la jubilación y lo de la mutual. Y después, bueno, que el compañero, pues saben muy bien, esto lo saben todos, que sí o sí, como trabajador, tenemos que ser representados por algún gremio, pero que no se nos descuenten. Supongo, en este caso yo estoy representado por ATE y por la UEM, ¿no? Que es mi gremio. Pero se me descontó el 3%. Mamá, ¿hubo como un dejo de engaño al manifestarle una cosa y al aplicarse de otra manera? Más allá de que se pueden sentar a hablar las partes, hubo, apelando también a tu experiencia en lo que es lo gremial, mamá, ¿hubo como por lo menos falta de información o no? Totalmente, Palito, te lo quiero decir así lo enfrentamos a los compañeros. Hubo un engaño, ¿no? Hubo un engaño, porque cuando vinieron lo del acento, a nivel nacional, dijeron esto es opcional, y resulta que es todo lo contrario a lo que nos dijeron. Hubo un engaño. Bien lo dijiste vos, escuchamos lo de la letra chica. Lo de la letra chica hay que mirarla, y sinceramente, tengo que decir, nunca la mostraron. Y por ende, nunca lo pudimos enterar lo que se venía, lo que se va a venir a partir de ahora. ¿Esto puede llegar a niveles de judicialización, mamá? Sí, charlando hoy con el abogado Pérez de ATE, y charlando con el turco, que vinieron acá muy temprano, ya 6:30 de la mañana ya estaban acá. Eso va a ir en camino judicial, Marita. No va a doler por estos compañeros que, sinceramente, hoy nosotros lo pusimos en un aprieto. Pero también ellos le tienen que responder a la gente del acento, ¿no? Que quien avala este gremio, pero ya a nosotros eso no nos interesa. Queremos dar marcha atrás estos puntos que están en el convenio, que el convenio tiene muchas cosas positivas. Ahí está. Tiene muchas cosas positivas, pero también tiene estas cosas negativas que nosotros no avalamos. Ahí es donde hay que trabajarlo. En este sentido, mamá, y obviamente apelando a tu experiencia, esto con otros sectores gremiales, como vos dijiste, están afiliados a ATE, a la UEM, ¿esto no ha pasado? No, nunca pasó. Aparte de el punto 5, yo después te lo voy a mostrar, es que donde dice que solamente los trabajadores de obra sanitaria en la Municipalidad de Concordia serán representados solamente por este gremio, por CEO. Y es donde nosotros no avalamos eso, porque nosotros también queremos ser representados, y por eso estamos afiliados tanto a la UEM, ATE y STEM. con ese punto es donde nosotros también queremos que den marcha atrás. Perfecto. ¿No? Porque después hay otros puntos que te lo mostraría, supongamos, para algunas cosas somos municipales y para otras cosas solo somos una empresa privada. Seguro, ¿no? Una empresa de servicio aparte. Claro, uh-huh. Y hay muchas cosas que se tocó hoy en la asamblea, ¿viste? Uh-huh. Que vamos a ir de a poquito charlando, porque también hay miedo a la privatización, uh-huh. ¿Viste? Hay miedo, ¿viste? a esta planta que no se termina y no queremos, ¿viste? El día de mañana, que de un día para la noche nos digan, miren muchachos, ustedes son privados. Uh-huh. Puede pasar, vos sabés que en la Argentina hoy está... Sí, hay un escenario. Hay un escenario complejo con este temita que es muy delicado. Mamá, bueno, lo que te propongo es mantener vigente este tema ante cualquier novedad. Bueno, sabes que acá están las puertas abiertas y sabemos que mucha gente ahí, compañeros de Ledo, nos escuchan. Por eso, ante cualquier novedad, comunicate con nosotros. Sí, te llamaba y quería la comunicación con vos más por el tema de que la gente pregunta qué pasó, viste, están de paro. No, no estamos de paro, solamente estamos en este plan de lucha que es por este temita que a nosotros, los trabajadores de obras sanitarias, no nos pone mal, nos hace pensar muchas cosas, no queremos tener un mal convivir diario con estos compañeros que actuaron de buena fe y resulta que están siendo comprometidos de arriba, ¿no? Uh-huh. De este gremio FENTO que nuclea a todos los trabajadores de obra sanitaria en toda la República Argentina, ¿no? Uh-huh. Queremos que los trabajadores, que estos representantes a nivel nacional bajen y charlen nuevamente con nosotros para dar marcha atrás cierto punto que tiene este convenio. Perfecto, y quedó claro, ¿eh? Mamá, te agradezco la comunicación y bueno, lo mantenemos vigente este tema. Dale, Marito, un abrazo para vos y bueno, repito, estamos ya trabajando al 100%, ya están todos los móviles de obra sanitaria trabajando y ya están las puertas abiertas a las 7 de la mañana las oficinas como para que la gente pase a hacer lo que vienen a hacer todos los días. Ahí está, buenísima esa aclaración. Te mando un fuerte abrazo, mamá. Un abrazo, Pablo. Saludos a tu audiencia. Ahí está, ¿eh? Bueno, ahí está. Un referente de EDOS, obviamente, muy comprometido con lo que es y muy comprometido con los trabajadores, con los compañeros.